intentar romper con todas las formas de alienación, la religión, muchas ideologías políticas, las mentiras de los medios. Esta invitación es para que podamos pensar por nosotras mismas, pero sobre todo pensar colectivamente. Solo construyendo entre todas y todos vamos a transformar esta mierda de sociedad. Aprovechémoslo y hagamos que eso valga la pena, para que en un momento sea, deje de ser un privilegio, sea algo que podamos hacer todas en este mundo. Y como que me estoy quedando sin voz. Gracias. porque reivindicarse de anarquista, comunista, socialista o lo que quieran, no hace a que la gente exenta de reproducir comportamientos fascistas, hacer comentarios homofóbicos, xenófobos, racistas, sexistas, porque en lugar de estar colocándose muchas etiquetas o criticando a la otra gente, deberíamos mirar lo que hacemos y cómo reproducimos esa mierda que nos han enseñado todo el tiempo y cómo empezamos a relacionarnos de otra manera, de una manera realmente horizontal.